la oficina encima de donde se sienta él en la mesa. Uh-huh. Lo tiene allí puesto, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de entonces, él iba haciendo algunas cosas así, pero esporádicas, ¿no? Me surgía alguna cosa y tenía un trozo de eso, de ese raje, pues lo utilizaba. Pero esto, cuando los vi grandes así allí, que digo, esto seguramente oscilarán, pues... A mí que eso ha sido otra constante mía. Eso de reutilizar cosas de desecho para convertirlas en trabajo que embellecen, o por lo menos se pretende, eso siempre... O sea, el reciclaje de esas cosas, de una cosa inservible a una cosa decorativa, eso me ha gustado siempre. Y entonces siempre estoy dándole vuelta, y por eso he pintado muchas cosas de corcho, de varias, de bastante soporte, vamos, no, incluso en plástico lo he intentado. Lo que pasa es que los plásticos, al no ser una superficie porosa, la pintura es muy fácil de que se caiga, entonces no lo he hecho. Madera también he pintado, madera natural, vamos. Uh-huh. Entonces, yo tendría que haber estudiado para la ciencia, porque eso de meterme en un laboratorio e investigar, pues no me hubiera cansado mucho, ¿no? Sí, entonces, eso más o menos lo aplico, esos criterios, a la pintura. Uh-huh. Y por eso hago cosas así que a veces dije, si yo nunca he visto pintar en pie, pues bueno, pues vale, pues hay alguien que pinta en pie. De todas maneras, me preguntaban el otro día de otra emisora, me preguntaban que cómo se me había ocurrido eso. Digo, bueno, si esto se lleva haciendo en Ubrique de muchos años. Claro. Yo fui, mi primer trabajo fue de repujador, desde muy pequeñito, desde cuando salía de la escuela me iba con Alfredo Ortega allí a su taller a aprender el oficio ese, porque entre otras cosas la pintura siempre me gustaba y eso era lo único que había en Ubrique relacionado con la pintura. Yo recuerdo que el repujado había los troqueles, que era el lado negativo del dibujo que se quería hacer. Y entonces se metía en una plancha con un fondo un poco blando para que saliera en relieve la piel grabada, ¿no? Uh-huh. Y después había otra técnica que se le llamaba apunte, que era, normalmente se cargaba con un papel, porque claro, si te pedían 500 artículos con el mismo tema, para que te saliera muy exacto, los dibujos se hacía a carca, con un papel de carca se hacía el dibujo, y entonces a eso se le daba color, y eso se hacía sobre el lado bueno de la piel, ¿no? Con lo cual, eso es una cosa que se ha hecho en Ubrique, en los talleres de repujado. Claro, y además... Lo único pasa que yo lo he traspasado a gran tamaño y en pieles de desecho, no en la piel buena, sino en la parte que se desecha, ¿no? Esa es la diferencia. Ese oficio, además, el de repujador, ha dado lugar a pintores, bueno, pues importantes, ¿no?, de relevancia en nuestra localidad. Agüera era repujador. Luego tenemos Luis Domínguez Roja, que también trabaja con ese repujado en piel. O sea que en realidad está muy vinculado, ¿no?, el oficio. Paco García, repujador, fue el primero que trajo aquí lo del repujado. Sí. Y se unió con Juan Carrasco, que también era pintor, y también han hecho unos cuadros bastante buenos, y sobre todo Paco García hizo, junto con Francisco Rafael Yuste, todo el decorado de las paredes y del techo del Salón Siglo XX, un cine que había de Diego Yuste en la calle San Francisco, que creo que están todavía los decorados allí, que son dignos de ver, porque allí hay copias de trabajo, pero también hay muchos trabajos originales, ¿eh? Y yo me quedaba embobado. Yo he ido mucho al cine, mi padre era cinéfilo, y siempre que podíamos nos llevaba. Y yo cuando entraba allí, yo me sentaba, me gustaba entrar antes, cuando estaban las luces encendidas, y quedarme embobado allí mirando todos los cuadros y todas las pinturas aquellas, porque decía, ¿cómo hubieran podido hacer esto aquí tan difícil? Claro. En el techo, pintando hacia arriba. Decía pues Paco, nada, Paco Rojas, que es el nieto en este caso, ¿no?, de Francisco García. Sí, Paco Rojas es el nieto, sí, exactamente. Que, bueno, es un arte, como decimos, siempre ha estado en nuestra localidad muy unido a las expresiones artísticas y que ha, bueno, pues ha acabado, ¿no?, en el mundo de la pintura, ¿no? Aquí hemos tenido la suerte de tener un pueblo con unos rincones muy bonitos. Y entonces yo desde chico, que vivía en la torre, cinco casas, en la calle Torre número 50, o sea, cinco casas más abajo de San Antonio, dirección Arzanguán. Pues yo he conocido ahí muchos pintores pintando en la zona esa, entre ellos Mateu, que fue el último de los grandes pintores, pero antes venían otros, un tal Prieto, que hacía unos cuadros preciosos. Yo en la de la puerta de San Antonio hacia arriba pintó allí varios cuadros, y yo me quedaba, me gustaba hasta los olor que echaba la pintura. Yo me tiraba por normalmente venía en verano, por las tardes, y me tiraba allí horas y horas. Bueno, mientras estaba el hombre pintando allí, yo estaba allí con él al lado de viendo aquello, ¿no? Y con Mateo también le echaba muy buenos ratos. Lo que pasa es que ya entonces estaba yo de repujado en mis ratos libres y tenía menos tiempo. Pero que eso, que todo eso ha dado pie a que se creara esa afición, que después algunos de ellos derivaron en repujadores, que era lo más parecido, o al revés, unos empezaron por repujadores y han terminado siendo pintores. Exactamente. ¿Sí? Sí, pero que hubo un ambiente, después se crearon los amigos del arte, anteriormente estuvo pintando, dando clases, Juan Chacón y Juan Carrasco en la escuela Víctor de la Serna. Uh-huh. Estuvieron allí una temporada, después yo estuve dando clases en lo que es la Escuela Redonda, Francisco Fadou. Y cuando salí de concejal, pues ya no podía, y entonces busqué a Luis Canto, que las continuó ahí. Uh-huh. Y ahí se inició Juan Domínguez y José Luis Angulo Croza, y otro que era muy bueno, pero que lo dejó, Manolo Pérez Pérez. Ese tenía unas cualidades nata, vamos, ese había nacido para pintor, pero el cerebro le funcionaba más en la música. Pero fuera de llegado muy lejos. Bueno, pues después se han continuado dando ya pintores clases por aquí, por allí, por allá, y la verdad es que hay un plantel de pintores en Ubrique que es impresionante. Siempre, bueno, pues probablemente... Sí. El mayor número de licenciados por número de habitantes sea Ubrique de todas las ciudades de España, ¿eh? Bueno, pues siempre ha sido, como decía un poco antes en la introducción, bueno, pues el sector de la piel, el marco de la piel, ¿no? Desde una manera, una perspectiva u otra, pero siempre es el que ha estado presente en toda la obra de López Sala, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo además también esos trabajos que presentabas en su día sobre, bueno, pues la historia, ¿no? Del sector de la piel con los oficios, ¿no? De la industria marroquinera, cuadros con historia, creo que se llamaba, ¿no? La exposición que mostraste, ¿no? En su día, hace ya algunos años, aquí en nuestra localidad. Sí. Y bueno, es que era, ahí está. También era pintado en piel. Ahí está. Y todo relacionado, bueno, pues también con el sector, ¿no? Que es que no puede ser quizá de otra manera, ¿no? Para Miguel López Sala. Pues sí, es que yo me he criado en eso. Yo, como he dicho antes, estuve hasta los 12 o 13 años por ahí, estuve de repujado. De los 10 por ahí que salía cuando de la escuela, y ya a los 11 años yo me vine de la escuela porque yo no aprendía allí nada, absolutamente nada, y me aburría como una otra. Total, que seguí ya de repujado, iba a la escuela por la tarde, que aprendí bastante más con una profesora que no era ni profesora, pero aprendí mucho más que los 6 años que había estado en la escuela. Bueno, pues a partir de entonces hubo una crisis en el trabajo, no me acuerdo exactamente qué fue. Total, que dije, yo quiero aprender también el trabajo de marroquinería, y me coloqué de mandadero en la fábrica de los hermanos Ramos Jaén, y después en lo que le llamábamos el Vaticano. Y bueno, en el Vaticano yo entré con 14 años, y a los 17 ya tenía el sueldo de oficial de primera, que era además el primer caso que se había dado allí, y hacía los trabajos de oficial de primera. Bueno, y de entonces me enganchó de tal manera la piel que no he buscado, y mira que me han salido oportunidades de buscarme la vida en otras cosas más productivas, ¿no? Pero es que era pasión lo que tenía. Cuando he trabajado con otro aparte día, me decían que yo vamos a dejarlo ya, que ya llevamos... que yo estoy muy cansado, y digo, coño, pues yo todavía no me he cansado. Y me decía, pero es que tú no te cansas nunca. No, si yo es que disfruto con esto, ¿cómo voy a cantar y disfrutar? Pues entonces eso, a veces lo pasaba mal, ¿no? Pero a mí es que ese trabajo relacionado con la piel siempre me ha encantado, porque te da muchas posibilidades, y a lo largo de la vida, el hecho de haber sido artesano te da soluciones para arreglar muchos problemas que otros ni se les ocurre. Pues sí. Así que yo estoy encantado de haber sido eso. Si no fuera así, porque me tuve que jubilar antes, yo me hubiera jubilado a los 67 en vez de a los 65, porque es que es un trabajo que siempre me ha gustado. De todas maneras, he disfrutado, vamos. Esto de del arte y en la piel es algo que lo lleváis un poco de familia, ¿no? Porque tu hermano Federico también, recuerdo yo haber hablado con él de trabajos similares. Mi hermano es más artista que yo. Mi hermano hace unos trabajos que yo no tengo paciencia para hacerlo. Ese tipo de cosas no lo he conseguido yo hacer, porque tampoco le he prestado. No ha interesado más el lado de la pintura que el lado artístico de la piel, en el sentido de hacer cosas artísticas, ¿no? Uh-huh. Esas en piel, ¿no? Sí, son elaboraciones, creaciones en piel, vamos. Sí, que es, en eso mi hermano va muy por delante de mí. Uh-huh. Y eso se estuvo promocionando a través del club que se hizo en la dictadura, se hizo al amparo de la iglesia, y tuvimos un club donde habíamos 500 socios, uh-huh. 500 socios en Ubrique, pagando 5 duros al mes, era tela marinera. Bueno, pues a raíz de entonces mi hermano se presentó a un concurso allí de destreza en el oficio y lo ganó, pero lo ganó aplastantemente, porque había 6 o 7 participantes. Bueno, pues al último le cogió más de media hora de ventaja en hacer una pieza sola, ¿no? Sí. Entonces, mi hermano ha destacado mucho en el trabajo también, como, y por eso cuando me encargaron, me propusieron de que hiciera la cartera esta para el Record Guinness. Sí, la cartera más grande. Pues organicé un grupo de personas para hacer la cartera, unos estaban jubilados y otros no, y entre ellos pues llamé a mi hermano, porque siempre ha sido un buen artesano, ¿no? Uh-huh. Es otro que se ve que le ha gustado el oficio, y si te digo, probablemente hasta más que a mí. Oficiales de primera que han vivido, bueno, pues toda su vida precisamente en el sector de la piel, y que además han disfrutado de su trabajo, ¿no? Que eso a veces también es importante. Sí, yo he conocido gente que le han pasado muy mal trabajando en eso, y yo decía, chiquillo, pero si tú no disfrutas haciendo un trabajo, es que eso es hacer un trabajo forzado. Después de la condena a muerte es el segundo trabajo más penoso que hay, o sea, más penalizado, ¿no? O más penalizado. Búscate otra cosa que disfrute, porque hoy no, todos los días, 10 o 12 horas o 13, incluso a veces más, haciendo un trabajo que no te gusta y que estás amargado, pues manda narices, yo no lo aguantaría. ¿No? Claro. Bueno, nos estamos desviando, Miguel, pero vamos a hablar de esa exposición, ¿no? Ruta de los Castaños, son paisajes, 36 trabajos de tamaño mediano y pequeño realizados sobre esa base de piel, pintura, con esa temática, ¿no? El paisaje que podemos ver en la Ruta de los Castaños, en la zona de la Serranía de Ronda, y que vas a exponer inaugurando la exposición en el Museo de la Piel, que es también otro de los referentes, quizás, ¿no? Donde suele exponer siempre, en la zona del Convento de Capuchinos, ¿no? Las exposiciones individuales, desde que está el Museo de la Piel, siempre las he puesto allí. Con Arte 12 ya dije antes que habíamos hecho una allí y otra en San Juan. Pero a mí me gusta más el Museo de la Piel. No sé, es cuestión de gusto, pero me gusta más. Y ya está. ¿Dónde se va a colocar exactamente? ¿Dentro en el claustro, en la parte interior del convento? Sí, en el claustro. Espero que no haga mucho viento, porque como son piezas no muy grandes, vaya a encontrar alguna por el tejado o algo así. Y lo malo es que le caiga a alguien en la cabeza, pero no creo que llegue a tanto, pero vamos, que sí, va a estar en el claustro, porque hay una luz bastante diáfana, aunque sea nublado, hay bastante suficiente luz, y que es una zona que da bastante juego, ¿no? De hecho, el primero que iba a poner allí fui yo, porque yo le di la idea a Maribel, iba a poner yo, pero después ya me dice, oye, mira, y a ti te da igual que sea Güera como el principal pintor que hay aquí, el primer profesional que ha habido dedicado solo y exclusivo a la pintura, le digo, ay, pues mira, está muy bien. Y entonces ya fue Güera el primero, pero la idea de poner allí la tuve yo precisamente por eso, porque yo veía que era un espacio que daba muchas posibilidades y no se aprovechaba en todo, vamos, no se aprovechaba prácticamente. Claro, es que además también Miguel López Sala tiene un poco esa mente de gestor, ¿no?, de lo público, porque además, de hecho, como tú decías, fuiste concejal en su época y claro, pues todavía eso perdura, ¿no?, a la hora de, también de conocer, ¿no?, y de gestionar, ¿no?, esa parte también. Sí, aparte de eso es que me gusta, si se me ocurre una idea que yo veo que pueden servir para algo, pues ¿para qué me la voy a dejar encerrada, no? Que se apunta a otro del tanto, ¿eh? Y yo digo, igual. Lo importante es que es mejorar las cosas, mejorar la vida, mejorar las instituciones, mejorar el funcionamiento de las instituciones, en fin, que yo todo lo que pueda aportar en positivo, pues no tengo ningún problema. Aunque se ponga otro la medalla, como he dicho antes, a mí me da igual. Oye, Miguel, yo sé que vives en la distancia, ¿no?, desde hace unos años, pero sí, obviamente sigues manteniendo los vínculos, ¿no?, con nuestra localidad. De hecho, las exposiciones todas llegan aquí, a nuestro municipio, y sí que conoces también la realidad de lo que va aconteciendo en Ubrique a través de redes sociales, a través, en fin, de los contactos de hoy en día, que es bastante sencillo. También cuenta que sigo teniendo los mismos amigos. Exactamente. Así que te quería preguntar, ¿qué te parece, por ejemplo, pues ese nuevo espacio que se ofrece en la zona de la calle Reyes Católicos? Lo cierto es que es complicado, cada vez que nos referimos allá no tiene nombre todavía la sala de exposiciones, así que le decimos la sala de la calle Reyes Católicos, que bueno, pues gestiona también un poco a modo de galería de arte. ¿Qué te parece ese nuevo espacio positivo? Pues me parece una idea bastante buena, porque ya la había discutido esto con algunos, porque decía, una vez que cambiaron el mercado abasto, yo decía, ¿qué función tienes ahí? Una pena, porque ahí pueden, incluso yo amplié un poco más la idea de decir que cada puesto o cada dos puestos se podía hacer una especie de taller permanente para que quisiera pintar allí y al mismo tiempo que fuera de venta, para que fuera un mercado de arte, vamos, un mercado de arte, que eso ya existe en otros municipios, que no es una cosa inventada por mí, sino eso lleva ya muchos años, por ejemplo, en Conil, un mercado de abasto que había en el centro del pueblo que estaba ya bastante obsoleto porque era muy pequeñito para la población que había, y hicieron otro más al exterior y ese pues de entonces está funcionando como mercado de arte. Así cada uno tiene su tinglaite, con lo cual evita de que algún pintor tenga que buscar un local para un estudio que a lo mejor no se puede pagar, y de esa manera pues se le da más actividad a eso, porque eso sería una actividad diaria y permanente. Pues son ideas también y, bueno, pues corresponden un poco, ¿no?, a toda esa infraestructura en cuanto a espacios expositivos con los que disponemos en nuestra localidad. En uno de ellos, el que está situado en el Convento de Capuchinos, sede del Museo de la Piel, va a inaugurar el próximo jueves 1 de noviembre su nueva exposición, Ruta de los Castaños, Miguel López Sala. Una exposición de un total de 36 trabajos elaborados, como decíamos, en esa base de piel de paisaje paisajes que donde imagino predominará pues esos colores otoñales, ¿no?, colores cálidos y sí, demás. Sí, en la mayoría sí, solamente va un pueblo que es la entrada de Gaucín y algún pueblo así visto a cierta lejanía, pero sobre todo son castañares. Hay zonas que hay castaño con otro tipo de monte, pero prioritariamente son castañas. Paisaje principalmente, ¿no? Y bueno, pues una obra en la que has estado inmerso 2 años trabajando y preparándola, ¿no?, me decía. Pues sí, sí me ha costado un poquillo de trabajo, por las razones que decía antes. Me ha costado un poquillo. Esta la inauguras este jueves aquí en Ubrique, ¿dónde más va a ir? Pues tengo ya previsto en Estepona, pero quería inaugurarlo en mi pueblo. Claro. Y entonces, después, para el año que viene, en Estepona tengo cogido también. Y quiero concertar alguna en algunos pueblos de los castañares, precisamente, para exponerla allí. Como son pueblos chiquititos, pues probablemente, no sé, será a lo mejor difícil, porque, excepto en Aguacil, que yo sé que tiene una sala de exposiciones, que estaba allí, excepto ello, no conozco más salas de exposiciones. como de vez en cuando nos damos una vuelta por allí, pues nos daremos una vuelta para hablar con los distintos ayuntamientos a ver si tienen sitio donde exponer y fecha y demás, uh-huh, para concretar lo que sea. Uh-huh. Y también, bueno, pues llevar ese trabajo, ¿no?, esa obra a esas localizaciones que lo han inspirado además, ¿no?, en cierto modo. Sí, sí, sí. De ahí salió la idea de la exposición. Uh-huh. ¿Y pensando en próximos proyectos de futuro o todavía no? ¿Vamos a disfrutar de este momento? Sí. No, ya tengo pendiente de otras cosas, pero no es una cosa prioritaria como eso, sino son, por ejemplo, hice una vista de Ubrique en plan vertical, uh-huh, que me quedó muy bien y tengo preparado para hacer otra, pero eso, cuadros así que creo que me han ido gustando el tema y digo, voy haciéndolo para cuando encante exponerlo, ¿no?, cuando haya trabajo suficiente. Así que una cosa así concreta de hacer un tema único, no lo tengo planteado por ahora. Uh-huh. Además creo que esta es la primera que hago así, porque me gusta lo de la exposición esa que hice, sí, que hice dos, la primera, sí, y la segunda. El eclecticismo y creo ahí, que era, ¿no? Uh-huh. Pues eso, yo es que estoy así, yo soy muy diversificado, como es el eclecticismo, y entonces no es una cosa que me encaje a mí una temática sola, ¿no? Digo, no, es que además de eso hay esto y lo otro y lo demás allá y aquello que está enfrente y lo que tengo por detrás, y entonces voy buscando cosas que me llamen la atención por su belleza, y entonces digo, pues voy a plasmar esto o aquello o lo otro, pero no, ese es mi rumbo más o menos siempre. Claro. Y bueno, seguir trabajando, ¿no? Eso sí, porque Miguel López Sala, a pesar de estar jubilado, ya es retirado y descansando, no descansa, porque eso de descansando mentira, no descansa, no siempre tiene algo. No, eso de descansar a mí me aburre mucho. Siempre hay algún proyecto en el que trabajar, no sea pictórico, o sea de otro ámbito, pero siempre hay algo en lo que más. Sí, no, y si no, ya se me ocurre. Ya se me ocurrirá. Ahora vamos a exponer este, y sobre eso, sobre la marcha, ya vamos haciendo otra cosa. Exactamente. Pues Miguel, encantado de conversar contigo, como siempre, aquí a través de la mañana de Radio Ubrique, y bueno, pues esperamos verte por aquí también próximamente, ¿de acuerdo? Pues vale, muchas gracias. Muchas igualmente, gracias. Encantado de hablar con vosotros. Y me vuelvo a la clase de yoga. Muy bien, te hemos interrumpido en la mitad de la clase de yoga, porque Miguel no me tiene para. Muchas gracias, buenos días. Tienes más días para hacerlo. Exactamente. Adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ya sabes, la exposición de Miguel López Sala, Ruta de los Castaños, que podrá verse en el convento de Capuchinos, en concreto en la sede del Museo de la Piel, desde el 1 de noviembre, desde el próximo jueves, jornada en la que se va a inaugurar, y va a estar presente pues prácticamente durante todo el mes de noviembre, hasta el 30 de noviembre se podrá visitar en el convento de Capuchinos la nueva obra de Miguel López Sala, en concreto, bueno, pues esos 36 trabajos de tamaño mediano y pequeño realizados sobre esa base de piel que nos ofrece el paisaje de los castañales de la Serranía de Ronda, para no perdérselo desde luego. 11:58, con ese encuentro de actualidad local, pues marcamos aquí una pausa en la sintonía de la mañana, y enseguida, dentro de unos instantes, unos minutillos tan solo, regresamos con Manolo Canto, ya se encuentra en los estudios de Radio Ubrique, para ofrecerle ese nuevo espacio, el Cuaderno de Campo, que llega cada lunes a la mañana de Radio Ubrique. Será en unos instantes.